Para hablar al respecto estoy en comunicación con Samantha Arias, presidenta de la Asociación de Asociación Civil de Punta Bermeja, así que te saludo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma. Hola, buen día, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación. Hola Samantha, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos un poco en qué situación se encuentra hoy Punta Bermeja? Bueno, mira, te cuento más o menos. Ya hace unos días venimos denunciando, en realidad no se encuentra en buenas condiciones, esa es la realidad. Los vecinos estamos muy preocupados. Desde el verano pasado venimos presenciando distintas omisiones por parte del Estado, en realidad de la entidad que es Secretaría de Medio Ambiente encargada de la protección de la fauna y del ambiente del lugar. Sí. Vos fíjate que desde el año 70 la reserva fue creada por mi padre, Ángel Cayetano Arias, sí, con un único fin, que fue la protección de la fauna y ante todo del lobo marino de un pelo. Sí. Hoy por hoy eso no se está llevando a cabo. Todo se deja en manos de la naturaleza, no intervienen para absolutamente nada, ni para protecciones de las crías, ni para salvataje de las crías. En el verano pasado tuvimos un episodio muy desagradable con respecto a esto, los vecinos, por lo cual tuvimos que hacer guardias nocturnas para poder ver si realmente las crías habían sido abandonadas, con 4 crías de lobo marino de un pelo a menos de 3 metros de la bajada principal. Estaba muy cerquita de la bajada principal de donde bajaban los turistas. Claro. Bueno, y este año hubo una gran explosión de turistas y tuvimos el problema con estas 4 crías, de las cuales 2 murieron, cuando en realidad nos acercamos al lugar ya estaban muertas, y 2 vivieron. Bueno, empezamos a hacer, pedidos por notas, junta de firmas y demás, a Secretaría de Medio Ambiente, la parte de encargado de reservas. Sí. El punto es que no se hizo absolutamente nada. Dejaron a las crías, 2 muertas, 2 vivas, los chicos llorando, o sea, un desastre. Lo mismo pasa con el resto de la fauna silvestre. Bueno, vos bien sabés el tema de los loros, lo que aconteció este verano. Los loros en realidad morían por inanición, lo que caían eran los pichones a las rutas, al pueblo y demás, porque no tenían qué comer, los padres se iban a buscar alimento a otros lares y los pichones caían. La gente llevábamos los loros a los responsables de Secretaría de Medio Ambiente, que son en realidad quienes deberían encargarse de proteger el ambiente y la fauna. Claro. ¿Sabes lo que nos decían? Déjenlo en una piedra. Déjenlo en una piedra, y si tienen que morir, que mueran. Entonces, ¿esa es la justificación que da la Secretaría de Ambiente frente a estas circunstancias que están sucediendo? Exactamente. ¿Sabés lo que hicimos con respecto a los loros? Creamos un semillero y tuvimos que darle de comer nosotros a los loros hasta que se atraviese la situación que se estaba atravesando, que era falta de alimento, porque el chañar no floreció. Hubieron distintas circunstancias dentro de la naturaleza. Yo te hablo con conocimiento, porque amén de que soy abogada, estudié biología y toda la vida me crié por mi padre, que fue el fundador de la lobería en la reserva. Así que conozco muy bien el comportamiento de la Samantha, personas. Te hago una consulta. Sí. Para entender un poco esta situación, ¿cuál sería, imaginemos que hay una Secretaría de Ambiente presente, que se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo tendría que estar presente en la lobería? Bueno, en primer lugar, el reacondicionamiento de la reserva. Ajá. Es fundamental. Vos fíjate que la reserva se creó en el año, aproximadamente en la década del 70, ya tiene 50 años. Se crearon piletas al efecto del salvataje de las crías de lobo marino. Vos recordás que las crías son abandonadas por sus madres o son arrastradas por corrientes. Al ser lactantes es imposible que vivan sin sus madres. Claro. Entonces lo que se llevaba era a una piletita que se había creado al efecto para poder salvarlas, siempre recordando que la leche para lobo marino no es una leche común, lleva muchos compuestos. Por eso tienen que tener conocimiento. ¿Qué es lo que no tienen? O sea, yo no digo que esta gente tenga el objetivo de dejar morir conscientemente porque son robots. Claro, claro. sin empatía. No, ellos no saben, no saben. Lo que necesitamos es, en principio, que se reacondicione el lugar, que se contrate personas o fundaciones, que los, claro, que los capaciten al efecto, porque no es fácil el rescate de crías de lobo marino. Pues fíjate que la colonia de lobos marinos hace décadas se extendía hasta lo que es Playa Bonita, o sea, era enorme. Por la persecución que hicieron al, la grasa, las pieles y demás, la menguaron a lo que es hoy la reserva, que es esa pequeña fracción. Y los lobos marinos, la colonia, va creciendo de muy, muy lentamente. O sea, la muerte de una cría de lobo marino es una pérdida de un ciclo que podría evitarse, siempre en pos de la protección de la colonia. Pero obviamente esto no solo pasa con los lobos marinos, que es el fin de la reserva, por el cual fue creada la reserva. Pasa con los choiques, por ejemplo, los choiques uñandú, camino al... Camino a la lobería este año estaba lleno de ñandú. Sí, es verdad. Los encontraron muertos, colgados de los alambres. Ah. O sea, una barbaridad. No, no. Nosotros también lo que reclamamos como vecinos es que se ponga un puesto de Secretaría de Medio Ambiente en el comienzo de la reserva. Entonces podríamos evitar todas estas barbaridades y atrocidades que pasan con los animales. Claro. Qué sé yo, la ballena varada en Bahía de las Rosas, otro caso más, que decidieron no empujarla con lanchones, siendo que podían sacarla fácilmente del varamiento que tenía, porque los huesos iban a ser destinados a un museo, y veíamos a la secretaria sacarse fotos junto a la ballena, a la cual le sacaban muestras vivas, con jeringas. Una barbaridad. Entonces, presenciar todo esto, yo como nacida y criada en la lobería, en conjunto con los animales, veo que es la peor desidia que ha habido en la historia de la reserva de Punta Bermeja. Sí. Porque esto está ocurriendo ahora con Secretaría de Medio Ambiente. Si vamos al caso, los primeros guardafaunas, que eran realmente guardafaunas de corazón, así fue el pato Intrieri, el pato Díaz, Edgardo Intrieri, Guillermo Frías, Marcos Luna también, grandes guardafaunas. Ellos realmente actuaban con su corazón, veían un animal sufriente o desamparado y lo rescataban. Cuando se crea Secretaría de Medio Ambiente para poner orden en la provincia, en todo lo referido al ambiente y a la fauna silvestre, y bueno, y ahí empiezan los problemas. Samantha, toda nuestra reserva. Sí. Más o menos, ¿cuándo es la...? Sí, ahora que ya estamos ahora en julio, fines de julio, estamos entrando agosto, ya estamos cada vez un poquito más cerca de lo que va a ser la temporada de verano, y donde más aforo de gente haya, ¿no?, en la reserva. Las respuestas, hoy, esto que vos nos contabas, que les decían, por ejemplo, lo de los loros fue el verano pasado, la temporada pasada. Hoy, el contacto que tienen con Secretaría de Ambiente en el día de hoy, de cara a lo que van a ser las vacaciones, ¿cuál es? ¿Y cuál es la respuesta que están teniendo ellos para ustedes? No, la respuesta es siempre la misma, que la naturaleza decida y dejar a los animales agonizantes o demás en las playas. No se hacen cargo de absolutamente nada. Pero bueno, vos ponete a pensar que tenemos al mando de Secretaría de Medio Ambiente una ingeniera química, si mal no recuerdo, es una ingeniera química que nada que ver tiene con el ambiente y los animales. Si se pusiera en secretaría y al mando a una persona empática, ya sea un biólogo, o lo que pudiera ser, estaríamos hablando desde otra perspectiva. Pero hay una persona que nada tiene que ver con el ambiente y los animales, que quiso aprobar la central nuclear, que tiene que ver eso con el ambiente, claro. Es completamente de cara a lo contrario. Entonces, ya empezamos mal desde los cimientos. El punto, nosotros lo que reclamamos, que por cierto tengo una reunión con gente alta de provincia, que obviamente está preocupada por esta situación, la gente de Lobería, yo presido la asociación de vecinos, Estamos absolutamente preocupados. Estamos pidiendo la intervención de la reserva, el reacondicionamiento del lugar y la protección de los animales, porque en realidad nosotros no ganamos nada con esto. Es un pedido legítimo y una causa válida, simplemente por la empatía que tenemos con el lugar. Claro. Y la tristeza que nos genera ver esto. Ahora, por ejemplo, Balneario La Lobería Río Negro, que es una página de unos chicos de La Lobería, subió un video donde se muestra la loba marina madre, seguramente que ha salido por algún ataque de orca o no sé qué puede haberle llegado a pasar, con la cría. Pero la loba marina muerta hace más de 15 días y la cría muerta hace 3, 4 días. Entonces, y cerca todo de la bajada principal. Entonces, lo que presenciamos acá, ¿qué es? Que murió la madre y la cría quedó viva, agonizando, obviamente, por días, porque es lactante, no puede vivir sin su madre. Claro. Y hicieron ojo ciego de la situación, o sea, yo no veo nada, no veo ni actúo. Dejaron a la cría ahí morir, prácticamente, claro, porque no se hizo nada. Claro, está bien que no esté reacondicionado el lugar, pero si llamáramos fundaciones, como es Fauna Argentina, que siempre se ofrece con nosotros a brindar su mano de apoyo, Fauna Argentina de Mar del Plata, con Lorenzani, que es el que dirige la institución, la fundación. Si se llamara fundaciones a actuar, a fundaciones que saben realmente del tema de la protección y el rescate animal, sería otra cosa, pero la desidia que está ahora, o sea, lo que hay es un delito de omisión a los deberes del funcionario público, que es lo que le corresponde a Secretaría de Medio Ambiente. Samantha, vamos a continuar en comunicación, no lo vamos a dejar acá nomás. Yo hoy, ya ahora nos tenemos que ir, nos despedimos, pero quedamos enterados, informados sobre lo que está sucediendo, también un poco indignados en conjunto con ustedes, ¿no?, por esto que está pasando, que muchas veces, muchos vecinos desconocemos, o sea, vamos ahí y desconocemos la realidad de lo que se está viviendo. Y a veces, muchas veces nos jactamos que la reserva más grande del mundo, de loros, de esto, de otro, pero detrás sucede todo esto. Entonces, vamos a seguir en comunicación, si te parece, Samantha. Dale, cómo no. Sí, para lo que necesiten, cuente conmigo, ¿eh? Yo, gustosa. Perfecto. Samantha, te mando un fuerte abrazo y un saludo. Un saludo grande, gracias. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Samantha Arias, presidenta de la Asociación Civil Punta Bermeja, que nos estaba compartiendo la grave situación en la que se encuentra la fauna de Punta Bermeja, ¿no? Y las respuestas que hay desde la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, las no respuestas, mejor dicho, que hay sobre en la Secretaría de Medio Ambiente. Con esta noticia un poco bajonera, ¿no? Porque es como si es nuestra fauna, nuestro espacio, nuestro hábitat, que tenemos que cuidar, que amamos, aparte, que amamos todos los que vivimos en esta zona y disfrutamos también de las playas, nuestras hermosas playas y costas que tenemos acá, también esperamos respuesta. Y nos gustaría saber, a ver, qué respuesta pueden dar ante esta desidia que hay.